Mari Mari Compucho, Mari Mari Compucho, Hinche Hinche Yucolén, Antoni Hakintoniel. Mari Mari Lamuen, Mari Mari Pupi Chequeche, Mari Mari Compuche. Inche Tañui, Quillén, Zulema, Huenchunao, Nahualgual, Piñén. Inche Nien, Marquiña Chipantu, Amulquén, Quechuchoquín. Soy un estudiante del Colegio Chacuibí, que está ubicado en la comuna de Tirúa, rodeado de comunidades mapuches. Yo hago este llamado para pedir a los niños y niñas, profesores, que nos ayuden con útiles escolares para terminar el año escolar, porque como han escuchado, nuestra escuela se ha quemado, ya que era muy entregada a la cultura mapuche. Muchos de mis compañeros se iban caminando a sus casas y sentían miedo en ver al comando jungla a las afueras del colegio. Y pido como niña mapuche consciente de que se vaya el comando jungla de mis tierras. Chaltumay, Lamuen, Chaltumay, Upi Chequeche, Chaltumay, Compuche. Peucayán.